José Luis Vázquez está de vacaciones, pero está en el teléfono. Buen día, José Luis. Buen día para vos, para Diego, para toda la audiencia y para Adriana, que está en los controles. Un saludo para todos. Un abrazo grande. Bueno, José Luis, anduviste con una realidad de la zona en la que vivís, precisamente. Sí, realmente es una crisis impresionante. Aquella crisis que denunciaba en su momento el diputado Eduardo Rubio, cuando presentó aquel plan de vivienda por parte de la Unidad Popular, que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y después se empantanó durante mucho tiempo en el Senado de la República, y finalmente el Frente Amplio hizo una manganeta impresionante allí. Lo cambió todo el proyecto, le dejó el mismo nombre y lo sepultó para siempre. Hizo un organismo, hizo otro proyecto de gobierno vinculado con la vivienda, pero que no resuelve la vivienda. Y esa crisis ya había estallado en aquel momento, porque eran miles y miles en todo el país que reclamaban un plan distinto a todos los que tiene el gobierno, porque no podían acceder a la vivienda. Y esto que estamos viendo acá en la zona, en Santa Catalina, explotó de esa forma. Sí. Hay, yo creo que alrededor de 600, 700 familias, son 600, 700 familias y no personas. Estoy hablando porque estuve ayer allí, hubo una asamblea de no menos de 400, 500 personas ayer. Yo estuve conversando con muchos de ellos. Son tres comisiones. ¿Por qué es tan grande el terreno que está ocupado? Los terrenos que están ocupados. Es una extensión tan grande y hay tanta cantidad de gente que... Pero con que 700 familias es muchísima gente. Es mucha gente. Están desde hace casi un mes y medio que están ocupando allí esas tierras, en algún caso quizá un poco más. Pero es una extensa zona. Para aquellos que conocen, digo, hay ocupaciones sobre la calle San Fuentes. Por la calle San Fuentes se puede llegar hasta el balneario Pajas Blancas. Pero también hay por la calle Burdeos, que es paralela a San Fuentes, pero está separadas, son paralelas una calle con otra, Burdeos de San Fuentes, pero están separadas por prácticamente un kilómetro. Entonces, por Burdeos se puede llegar a Santa Catalina, a Punta Yeguas, a Los Cilindros, que es toda zona balnearia del oeste de Montevideo. Y por San Fuentes se puede llegar hasta Pajas Blancas, que es otro balneario de la zona oeste también. Y en el medio están esos terrenos. Terrenos extensísimos, privados, muchos de ellos, muchos de los terrenos. Y hay mucha, mucha gente, muchos jóvenes, muchos trabajadores. Te puedo decir que yo, con todos los que hablé, andan en un rango de entre 20 años y 37, 38 años. Es decir, es gente muy joven. Sí. Con hijos, mujeres a cargo de hijos, hombres, algunos empleados, otros desempleados, pero que hacen changa permanentemente y que no tienen salarios que puedan alcanzar a los planes que tiene el gobierno, que son una cantidad de planes, pero ninguno de los planes les sirve a ellos. Esto que vos estoy diciendo es parte de un informe que vamos a hacer mañana, creo que es a las 10:30 de la mañana, y en donde vamos a escuchar muchísimos testimonios de gente que está ocupando allí y que nos va a contar cuál es su realidad y cuál es su vínculo con la ocupación. ¿Y cuál fue la información que recogieron de los planes del gobierno y que no les permiten acceder a ellos? Ustedes lo van a escuchar hablar a todos los ocupantes. Nadie quiere un asentamiento, quieren pagar por lo que tienen. Ellos en ningún momento se les pasó por la cabeza estar ocupando y no pagar nada. Ellos quieren pagar todo lo que haya que pagar, pero quieren un lugar donde vivir. La mayoría de los que yo consulté o me tocó en suerte consultar en el día de ayer, porque a todos no los podía consultar, pero consultaba algunos, consulté gente de las tres comisiones, porque ya te digo, hay una comisión que está sobre la calle Burdeos, hay otra comisión que está sobre la calle San Fuentes y hay otra comisión que está por el medio, allí. Tres comisiones que quieren unificarlas, pero para trabajar con tanta gente y en un terreno tan grande, necesitan tres núcleos y eso son esas tres comisiones. Yo consulté gente de las tres comisiones y mañana los vamos a escuchar. Hoy vamos a escuchar a una de las ocupantes, se llama Jessica Delgado, tiene 30 años, tiene un compañero con el que vive y tiene también hijos. Trabajan los dos, pero nunca pudieron acceder a ningún plan porque los salarios que tienen no les da. Dice, podemos construir porque podemos comprar de a poco las cosas y podemos ir construyendo, pero no tenemos acceso a los planes ni pagar un alquiler muy grande porque no nos da el sueldo para vivir. Esta es la suerte que nos cuenta ella, pero hay muchas de estas situaciones. Esto que vamos a escuchar es un ejemplo de cientos, de miles que suceden en esta zona del cerro, que es una zona muy grande, muy amplia y con muchísima gente que tiene dificultades en el trabajo y ni hablar. Yo creo que hoy, por hoy, la crisis que se refleja en esto, tendrían que estar todos los canales de televisión, todos los diarios, todas las radios, yendo todos los días a ver cuáles son las historias de vida que hay acá, porque es tremendo lo que está pasando la gente allí. La mayoría de la gente tenían una casa, pero vivían 12, 13, 14 personas en dos habitaciones. Son gente que está viviendo hacinada en una casa y precisan de salir de su casa. Sus hijos, con los hijos de las personas mayores, salir con hijos que tienen a cargo y salir de esa casa porque ya están viviendo hacinados. Yo les propongo, José Luis, incluso lo que vos decís de que tendría que llamar, aunque sea desde el punto de vista periodístico, la atención, el hecho de que, ¿cuánto hace que no se escucha hablar de ocupaciones en este país? Bueno, no quiere decir que no las haya, bueno, pero que no se hace de esta manera, además. Nosotros anunciamos esta ocupación hace más o menos un mes y pico atrás, y el alcalde, el amigo Gabriel Otero, fue consultado por distintos medios y él salió a decir que porque la juventud tituló 400 familias ocupando, 400, yo hoy digo que son como 700 familias que hay, pero la juventud tituló en aquel momento 400 familias ocupando en Santa Catalina. Y el amigo Gabriel Otero, que le mando un saludo si está escuchando, dijo que no, que eran 28 familias, que no eran 400 familias. Yo no sé si él fue al terreno, pero hay que ir al terreno. Yo ayer fui, saqué fotografía, filmé, hay videos, hay fotografías. Hubo una asamblea donde había 400 personas ayer. Y ahora va a haber otra asamblea el domingo, que va a haber más de 400 o 500 personas en esa asamblea. Estoy segurísimo. Va a ser el domingo a las 6 de la tarde. Sí. Es impresionante. Pero sí es cierto, no se habla de de ocupaciones, pero además son 600, 700 familias que tienen una historia de vida y te las cuentan, porque yo estuve hablando allí con muchos de ellos, que ustedes mañana los van a escuchar. La mayoría mujeres jefas de hogar, que salen de la casa de sus padres porque quieren tener una vida independiente, porque ya no se puede vivir hacinado como están viviendo. Y otros, parejas constituidas que trabajan y que no tienen acceso a los planes. Está en un... Yo esto lo vengo reiterando, ayer lo hablé con mucha gente acá. Digo, tenemos un gobierno que se está yendo, el gobierno del Frente Amplio, que hizo la inversión pública más grande de la historia del Uruguay. Porque lo de UPM, lo del tren de UPM, es la inversión pública más grande de la historia del Uruguay. Porque es un tren que tiene un costo de 4.000 millones de dólares, que tiene una zona franca, en la orilla del Río Negro, y que tiene otra zona franca en el puerto de Montevideo, y uno tiene que calcularle cientos de millones de dólares a cada una de esas zonas francas, que es donde no se paga. Entonces, 4.000 millones de dólares del tren de UPM, porque el tren va a costar 4.000 millones de dólares. El tren tiene, es una obra que el Estado va a tener que pagar por el diseño, por la construcción y el mantenimiento. Son 409 mil dólares por día durante 22 años. Sí. Saquen la cuenta. Sí, sí. Andamos en los 4 mil millones de dólares. Más las dos zonas francas, la del Río Negro y la del puerto de Montevideo, y ponele cuatro, por ser generoso, porque ¿cómo le podés calcular la cantidad de exoneración a la zona franca? Pero seamos generosos, 4 mil millones de dólares más 4 mil del tren son 8 mil. Le regalamos un río, el Río Negro. ¿Cuánto vale un río? Sí. Como el Río Negro. Le vamos a comprar toda la energía. Hablemos de 10 mil millones de dólares de inversión pública que hace el Estado uruguayo y no la hace ni para la salud, ni para la educación, ni para la vivienda. La hace para una multinacional. Es terrible esto. ¿Y con qué cara le van a decir a la gente que no le pueden hacer vivienda? Que le negaban a la Unidad Popular, que dijo la Unidad Popular planteó sacar de las reservas internacionales para hacer vivienda y hablaba de 200 o 300 millones de dólares, cuando las reservas eran de 16 mil millones de dólares y utilizables eran 8 mil o 9 mil. Le dijeron que no tenía financiamiento, y le van a dar miles y miles de millones de dólares a una multinacional que no le dan ni a la educación, ni a la salud, ni a la vivienda. Es terrible. Y todo esto la gente lo está padeciendo con la falta de casa. Yo le propongo escuchar a partir de este momento a Jessica Delgado. Es una sola de las ocupantes, es un solo ejemplo de los muchos que tenemos para compartir con ustedes en el día de mañana, y la escuchamos. Bueno, Jessica, contame un poquito cuál es la situación desde el principio. ¿Cuánto hace que estás ocupando? Yo hace acá literalmente ocupando, viviendo hace un mes. O sea que estás desde el principio. Desde el principio, básicamente, sí. Del lado de San Fuente, ¿verdad? De la Santa Catalina hace un poco más que están ocupando. Pero yo viviendo acá hace un mes. ¿Cuántos años tenés? 30. Tengo un nene, y vivo en concubinato. Ajá. Sí, sí. ¿Trabajás? En este momento no, porque soy peluquera a domicilio, pero en este momento me dediqué a poder estar acá en el terreno por la seguridad.

Estuve hablando con Paola Sosa, que es presidenta del asentamiento de la Fortaleza, y ellos tienen un ejemplo que contaban ayer en la asamblea de cómo lograron, hay un realojo, son 30 y pico de familias en un asentamiento en la falda del cerro, en la Fortaleza, y ahora le va a salir un realojo porque lo van a sacar de ahí, pero todos lo llevaron adelante luchando por vivienda, y estuvimos hablando ampliamente con ella. Mañana van a poder escuchar algo y ella va a contar de lo que fue el ejemplo del asentamiento La Fortaleza, que lo fue a plantear la experiencia que ellos tuvieron para que la conocieran los vecinos de esta ocupación. Muy bien. No te quiero preguntar cosas que vas a decir mañana. Una sola. ¿Cómo surge, cómo se van juntando ellos? ¿De dónde surgen juntos? ¿Eso te adelantaron algo? Ellos son todos de la zona. Por vecindad. La mayoría son de la zona. Se fueron arrimando, primero ocuparon unos pocos y después se fue a medida que iban, que los vecinos pasaban y veían que había una ocupación, y los que necesitaban se vinieron y consultaban, los anotaban y fueron organizando todo eso, porque cuando vieron que cada vez aparecía más gente, empezaron a organizar y a pedir por favor que hicieran las cosas de forma más o menos ordenada. Claro. Tienen todo, yo ahora después te voy a mandar algunas fotos, tienen todos los planos, tienen calles marcadas, las calles no, ninguna tiene más de 100 metros, es decir, lo hacen por cuadra. Tienen el ancho necesario, la extensión necesaria, está bastante ordenado todo, pero quieren ordenar mejor todavía. Y Jimena Ballesteros decía una cosa ayer, en la conclusión de lo que fue la asamblea de ayer, Jimena Ballesteros decía, vamos a cambiar todo lo que haya que cambiar, vamos a desandar camino que hemos tenido que andar, lo vamos a desandar, vamos a hacer todos los cambios necesarios que nos permitan quedarnos acá, pero esto llegó para quedarse, necesitamos la vivienda y nos vamos a quedar, pero de eso depende de la organización que tengamos, y va a haber una asamblea el domingo a las 6 de la tarde nuevamente. Muy bien. Pero se están organizando muy bien y son, según me decían ellos, todos de la zona o familiares de la zona, que estaban, reitero, como la mayoría, estaban viviendo hacinados en su casa, y una casa de no más de 30 metros cuadrados de planchada, donde vivían 14, 15 personas, con dos o en su mayoría dos habitaciones, o tres con un comedor, digo, entonces no podían seguir viviendo en eso. Clarísimo. Muy bien. Mañana entonces estaremos atentos, José Luis, te esperamos. Bueno, hasta mañana. Chau.